conocí en el fango llorando tu destino. Me crucé en tu camino por solo compasión. Te entregué mis caricias, te di todo el cariño que guardé como un niño aquí en mi corazón. Te traje hasta mi lado, te creí agradecida. Pensé que nuestras vidas serían un solo amor. Pero al pasar el tiempo, todito fue mentiras. Te cambiaste por tiras que otro hombre te brindó. Pero anda mal la mujer. De pagar tu traición, al fango tú has de volver, llevando mi maldición. Yo sé muy bien, vil desagradecida, que vagas por la vida sin fe y sin corazón. Sé muy bien, vil desagradecida, que vagas por la vida sin fe y sin corazón. Al fango tú has de volver, llevando mi maldición. Yo sé muy bien, vil desagradecida, que vagas por la vida sin fe y sin corazón. Yo sé muy bien, desagradecida, que vagas por la vida sin fe y sin corazón.